catalán dicen, músic pagat no fa bon son. El músico que ha sido ya retribuido no suena bien, ya no hay tensión. Procuraremos sonar bien por agradecimiento, ¿sí? ¿Verdad? Bien. He querido dedicar en el temario que propuse esta última sesión al tema de la palabra mental, llamándole palabra del hombre, verbum hominis, con la terminología de San Agustín, en la vida humana, la palabra del hombre en la vida humana. La palabra vida humana en la obra de Santo Tomás aparece continuamente. Creo que está por hacer una tesis doctoral o muchas sobre el concepto completo y todas las dimensiones de lo que Santo Tomás llama vida humana. Porque la palabra vida, palabras de esas que son tan misteriosas que originariamente, como tantas otras, se originan unívocamente en la experiencia de la naturaleza, ¿no? Pero tiene, ya en el lenguaje ordinario, una misteriosa significación múltiple que da mucho que pensar. Porque la palabra bios griega está, por ejemplo, en un término como biología, ¿no? O en otra palabra como biografía. Y todos entendemos que el bios de la biología o el bios de la biografía van en direcciones distintas, ¿no? Un biólogo no tendría por qué ocuparse, naturalmente, de las accidentalidades singulares de los individuos, de las especies botánicas o zoológicas de que traten. Pero un biógrafo no esperamos que describa la vida de que el biólogo trata en su biografiado, ¿eh? Sino el biólogo trata la vida como un modo de ser, un grado de la naturaleza, ¿eh? Y en cambio el biógrafo está tratando de comprender y de describir una vida humana que es una vida personal, ¿verdad? Vida humana, personal. Vida humana es evidentemente, precisamente, una vida personal. No obstante, la vida, creo yo, que es un análogo proporcional, y en la obra de Santo Tomás encontramos la palabra vida escalonada proporcionalmente en momentos en que precisamente está tratando la vida divina, en que pone como analogados tanto aquella vida de que trata el biólogo como aquella vida de que individual y personalmente describe el biógrafo, parece claro. Antes de avanzar en la reflexión o de entrar en ella definitivamente, hay que notar una cosa capital que otro día aludí, me parece importante recordarlo. En la Suma Teológica, tratando de si Dios es perfectísimo, con este sistema que hace Santo Tomás de objetarse de distintas direcciones, una objeción que en realidad, más que objetar contra la perfección divina, objetaría contra la legitimidad de explicar la perfección divina, diciendo que Dios es ser subsistente. La objeción dice que es más perfecto el vivir que el ser, y más perfecto el conocer que el vivir. Y por tanto, si Dios es el ser subsistente, no decimos que sea perfectísimo. Para explicar la perfección divina, hemos de añadir al ser y hemos de añadir al vivir. Digo, la objeción vendría así, pero la pregunta es sobre si Dios es infinitamente perfecto. Está en la cuestión cuarta, artículo primero, es la objeción tercera. Y dice la respuesta que, porque la objeción se funda en un texto del de Divinis Nominibus, del pseudo Dionisio, la respuesta dice, aunque el ser es más perfecto que el vivir, y el vivir es más perfecto que el saber, considerado según su razón propia. No obstante, los entes que no viven, los entes que no viven son menos perfectos que los entes que viven, y los entes que viven pero no conocen son menos perfectos que los vivientes, porque los entes que no viven participan el ser menos perfectamente que los vivientes, y los entes que no conocen participan la vida menos perfectamente que los vivientes. Esto que está dicho allí, como quien no dice nada, entronca perfectamente con un capítulo de la Contragente, es absolutamente decisivo para comprender la metafísica de Santo Tomás. Es el libro primero, capítulo 28. Ahí dice que las cosas son perfectas en la medida que participan del ser. Y según el modo en que algo tiene el ser, es un modo de nobleza o perfección ontológica. Las cosas que solo son, no son imperfectas porque sean, sino porque participan del ser de un modo más imperfecto. Las cosas que viven pero no conocen, es porque participan del ser de un modo más imperfecto. Y así entendido, según lo cual el vivir no es otra cosa que cierto ser perfecto, se comprende que Santo Tomás puede decir que aunque un cognoscente es superior entitativamente, tiene un ser más perfecto que un viviente que no conozca. Esto es porque en el viviente que no conoce, la vida es menos perfectamente ser perfecto. Y aunque el existente no viviente es menos perfecto que el viviente, es porque participan del ser del modo menos perfecto. Por tanto, toda perfección tiene su razón de ser, tiene su constitución, diríamos, esencial, en el ese precisamente. Esto, el diálogo con mi querido amigo, cuyo escrito he leído tan interesante, es el diálogo perpetuo entre el aristotelismo de Santo Tomás y el platonismo. Aristotelismo que no se ha realizado todavía bien, este diálogo, porque Aristóteles, que era más platónico de lo que pensaba, lo que no había alcanzado precisamente, hubiera podido ser a la vez más explícitamente platónico y sintetizar mejor el problema de lo uno y de lo múltiple si hubiese concebido el ser como acto, La tensión trascendental, esencia ser, no está en Aristóteles. Aristóteles es muy platónico porque también para él es inteligible la esencia, es verdadero e inteligible, pero no necesita Santo Tomás. Aristóteles no llega a plantearse bien la cuestión, no necesita Santo Tomás poner el bien más allá de las esencias o ser constante, constituir el verdadero ente en la línea de la esencia, porque lo que es ente es lo que tiene ser, y el ser es lo que es perfectísimo de todo. Y el acto en cuanto suyo es comunicativo, o sea que la conversión del ente con el bien, entendida en la profundidad que explica el carácter de ese como perfección, el carácter perfectivo del acto, la conversión del ente como bien con el bien, hace que no sea necesario explicar el más allá de las esencias. No sé si me explico. Esto está insinuado en Marechal, yo creo que está el tema. Tal vez Fabro lo ha tratado con más profundidad que nadie, ¿no? Pero es uno de los grandes temas del tomismo contemporáneo, una vez se ha aclarado profundamente la originalidad de este concepto de ser. Así entendido, porque ahora el tema de nuestra conferencia iba directamente al tema de la vida, así entendido, vivir es un grado de ser. Como grado de ser se constituye por un modo de participación del ser más perfecto que los seres no vivientes, de modo que el vivir no se añade al ser en ese sentido, sino que se constituye por un ser participado de una forma menos coartada. Por tanto, el vivir mismo es graduado, como se ve en dos pasajes paralelos y diversos de orientación. Se mueven en líneas complementarias pero distintas. Cuarto Contragentes, capítulo 11 y 18, artículo tercero de la prima, cuestión 18, artículo tercero de la prima, que los dos tratan de si Dios es viviente, ¿no? y en uno se va a tratar la emanación del verbo mental por la vida divina. Estos dos textos, que ahora como que nos ocupamos de la vida humana y de la palabra en él, no voy a leer, sino solo aludir, tienen una misteriosa particularidad. En el texto de la Contragentes, la vida es intimidad y emanación íntima. La vida se caracteriza por la interioridad de una emanación que brota desde dentro, y cuanto más alta es la naturaleza viviente, más lo que le emana es íntimo. Por eso se caracteriza la vida en la emanación de la imagen en el nivel sensible y del lenguaje mental en el nivel intelectual. En la Suma Teológica, la vida se caracteriza, son vivientes los que se mueven a sí mismos, y los seres inteligentes son más perfectamente vivientes porque más perfectamente se mueven a sí mismos, porque tienen razón. La razón es principio de moverse a sí mismo. Aquí moverse a sí mismo es un moverse a sí mismo con un acto de voluntad que impera sobre las actividades del hombre y que es automoción, porque es un apetito que sigue al conocimiento en un verbo mental. De modo que la vida es libertad, diríamos, ¿no? El texto, esto lo aludo simplemente, pero no voy a entrar en ello, porque si no podríamos hacer un seminario de varias horas sobre ello y dialogar con muchas cosas. La escala ascendente de la cuestión 18, artículo 3, está puesta de tal manera que dice que es todavía no plenamente vital el movimiento apetitivo, la automoción en la línea del automovimiento. El animal en la contragente es viviente porque emana una imagen. El animal en la teológica es viviente porque por la imagen tiene un apetito. El concepto de Aristóteles, los animales viven por las fantasías y la memoria. El género humano por el arte y los racionamientos, técnica y logismois. Pero nos encontramos con que en los animales esta automoción está determinada por la naturaleza, porque no pueden deliberar sobre los fines, solo tienen los instintos determinados por la naturaleza, etc. El hombre puede puede en cambio deliberar, elegir libremente sobre lo que al fin se ordena, no ordena al fin, aunque el fin le es prestituido por la naturaleza, y uno va subiendo y se encontraría que diría luego Dios, vamos a negar que tenga fin ninguno, ¿verdad? Y sería pura libertad y no naturaleza ninguna, porque la naturaleza aparece, el fin natural, la inclinación natural va apareciendo como un límite de la automoción vital. De repente, al final, dice, aquel cuya naturaleza es su mismo entender, y a quien lo que tiene naturalmente no le es determinado por otro, tiene el más perfecto grado de vida, y este es Dios, lo cual, al final, hace un cambio de tono fenomenal, y pone en Dios la identificación de la naturaleza con la intelección, la absoluta no determinación por otro, y habla de que Dios id con natural iterabit non determinatura valio, y entonces dice que por esto tiene el perfecto grado de vida, vida que será exactamente la libertad divina, diríamos. Y curiosamente, y aquí no lo trata, un modo de plantear la cuestión, que parecería que iba a negar la naturaleza en Dios, y la identifica con la naturaleza intelectual, y no trata allí directamente del acto libre de Dios. Pero en otros contextos nos encontramos con la sorpresa que Santo Tomás llama libre a la inspiración del Espíritu Santo, y evidentemente no la considera contingente, porque si no sería semirriano. Porque dice que mientras que la procesión del verbo es por naturaleza, la otra es por voluntad. Libere Espíritu Sanctus procedida patria. Lo cual, en el contexto de la naturaleza de la vida del espíritu, del concepto de vida espíritu, encierra una reflexión riquísima y le llama vivificum spiramen divinitatem, divinitatis, aspiración vivífica de la divinidad. Dice que procede libremente de Dios. Esto para que pensemos que la vida en Dios tiene una doble dimensión, además de tener los grados vegetal, animal, humano, angélico y divino. Tiene una doble dimensión, la vida como intimidad emanativa en la impropia intimidad, cuya emanación propia es la palabra, y la vida como automovimiento libre, cuyo principio es la referencia al bien a través del sujeto viviente por medio de la palabra mental. Y esto debe ser así, tanto que Santo Tomás dice que el conocimiento de la Trinidad nos es necesario doblemente, primero para conocer la redención del hombre, que se realiza por la encarnación del Verbo y la misión del Espíritu, y segundo, ad recte sentientum de creación errarum, porque al saber que Dios omnia fecisse verbo suo, sabemos, entendemos que no las causó por necesidad de naturaleza, sino por libertad. Por tanto, prescindiendo ahora de la relación, problema teológico fundamental de relación entre la fe y la razón que esto implica, nos da una cosa clarísima, clarísima, que para Santo Tomás no hay poiesis sin palabra mental, lo cual parece absolutamente obvio. Una vez leído, uno dice, pues claro está, un sujeto cognoscente que no hablara dentro de sí, pues no sería artífice, toda causalidad sería natural. No hay distinción de physis y techne si no hay en el la eficiencia según techne una poiesis, una eficiencia metalogo según palabra, según Aristóteles, según metalogo, el como virtud intelectual, el arte es hexis metalogo poietique, un hábito factivo según lenguaje, según palabra mental, según logos. De modo que, evidentemente, hay eficiencia. Pero también, por lo mismo, de alguna manera se implica, prescindiendo de la distinción de praxis y poiesis, que es muy importante, pero evidentemente lo que tampoco hay libertad que pueda ser sometida a leyes en lo finito, ni ser legisladora en lo divino, ni legisladora en cualquier orden participado de legislación. No hay ley moral, ni natural ni positiva. No hay ordenamiento jurídico. No hay conciencia moral. No hay deliberación moral. No hay elección. Si no hay palabra mental, un conocimiento que supusiésemos reducido a la inmediatez, una autoconciencia de inmediatez o de presencia de objetos, sin concepto no sería principio ni de libertad moral ni de causalidad libre en la línea de la eficiencia técnica. Esto yo aduzco textos aristotélicos de San Agustín, de Santo Tomás, me parece que los voy sistematizando de una forma suficiente para que sirva este capítulo de cómo diríamos, como comprobación, ¿no? De como comprobación de la tesis antes mostrada. En definitiva, no habría ni conciencia moral, ni legislación, ni praxis, ni poiesis, porque no habría vida personal. No habría vida personal. Supuesto eso, el tema de la palabra mental en la vida del hombre nos ha de llevar a pensar, tratando de captar el comprensión total de lo que es en este contexto el concepto de vida humana, qué funciones, porque hay que decirlo así, qué lugar y qué funciones realiza en la vida humana la palabra mental. He dicho que en la contragente la palabra mental es la emanación natural del viviente, según su naturaleza. Y eso es así. Ahora bien, el hombre, su intelectualidad, tiene la dimensión tan característica de que en su ejercicio es también un acto imperado de la voluntad, y en su desarrollo como conocimiento especulativo es un proceso racional, que además en su realización como proceso racional adecuado es un artefacto, de modo que primero no pensamos en actos sino queremos, por tanto elegimos contemplar. Segundo, para conocer especulativamente hemos de demostrar, hemos de pasar de principios a consecuencias, hemos de buscar desde datos a través de medios deductivos, a través de, digamos, de inducir. Tercero, todo esto hay que hacerlo de modo que este artefacto sea producido artísticamente, ¿no? Con lo cual, en la vida especulativa interfiere en su esencia la teoría, en su ejercicio la praxis y en su modo de ser realizada la poiesis o la técnica. De aquí que la lógica sea un arte al servicio de la especulación, pero que la especulación sea un bios teoréticos supone una actitud del hombre que elige ser especular la verdad y pone por encima de la verdad, ¿verdad? Y en todo eso, en la misma vida teorética, la palabra mental se entrecruza en su triple función, porque como que el entendimiento sirve para conocer la verdad, sirve para imperar y regir la vida libre del hombre y sirve para que, según concepto, el hombre realice efectos técnico-artísticos, resulta que la función de la palabra mental explica esta triple orientación de la vida del hombre, que es a la vez un hombre cognoscente, un hombre sujeto libre de sus actos y eficiente. Es así, supongo que quitemos del hombre la contemplación de la verdad, pero quitémosle el dominio de sus actos y la conciencia moral, y quitémosle la causalidad cultural que atraviesa la totalidad de su lenguaje, de su mente. Hacemos técnicamente, después desde el vestirnos hasta el comer, hasta el hablar, hasta el saludar, vivimos en toda la cultura humana que llamamos está atravesada de una poiesis conceptual reflexiva. Por tanto, no habría cultura en el nombre si no hubiese esta palabra mental en esa función teorético, práctico, poética. Yo no analizo toda la rica desarrollo, pero sugiero en mi libro, para el efecto de comprobación de cómo pertenece al conocimiento intelectual el decir mental, el que si no fuese el hombre en cuanto intelectual constitutivamente emanativo dentro de sí de la palabra mental, no habría todas las características de del conocimiento, de la sabiduría y de la ciencia, ni habría en el hombre ni vida moral, ni filosofía práctica, ni habría en el hombre ni cultura, ni filosofía de cultura, digamos, no habría reflexión posible sobre los artefactos, ni reflexión previa. La más elemental artesanía supone que el hombre es un ser pensante en el sentido de San Agustín, activamente pensante, que pone en la palabra del hombre su contenido entendido, ¿verdad? Estas reflexiones que yo desarrollo en la última parte de mi libro a mí me parecen concluyentes como comprobación de la exigencia de interpretar el conocimiento como algo a lo que le pertenece por sí y de ningún modo solo accidentalmente el carácter locutivo y manifestativo, ¿verdad? Visto eso, nos encontramos con algunos problemas que a mí me parece importante tratar. Primero, dice Aristóteles, Santo Tomás lo confirma, que el entendimiento no mueve sino en cuanto es práctico. Es decir, la ciencia en cuanto ciencia no dice razón de causa activa. Si nosotros en la ciencia conocemos un encadenamiento de causas y efectos, este conocimiento no hace que las causas produzcan aquellos efectos. Para que nosotros, según aquellas causas, produzcamos aquellos efectos, tenemos que electivamente, moralmente querer hacerlo y técnicamente proyectar aquello y realizarlo, dirigir aquella eficiencia. No sé si me explico. Por entender que tal enfermedad se causa por tal agente y que esto se puede combatir por tal antibiótico, hay que ser conscientes que porque el hombre ha llegado a estos conocimientos, no se ha curado nadie. Porque el médico no cura al hombre, sino a Sócrates. El conocimiento especulativo no da el juicio de decir, este hombre está enfermo de esta manera. Tiene que querer curar a Sócrates, el médico. Y esto es una eficiencia en la línea que supondrá el conocimiento especulativo como previo, pero supondrá la elección de ponerse a trabajar en su curación o aconsejarle en una determinada línea y la efectuación, que supone necesitará que se produzca el medicamento y se lo tome el enfermo. Por tanto, el entendimiento no mueve ni causa nada como especulativo. ¿Qué es el conocimiento especulativo? El conocimiento especulativo infinita al hombre en el conocimiento de la verdad y eso es todo. No necesita ser más. El fin de la contemplación es la verdad. Pero el hombre conociendo la verdad, según Santo Tomás, Dios conociendo la verdad, no crearía el mundo. Porque quiere comunicar el bien. Y elige comunicarlo, ¿no? Y crea efectos contingentes que no pueden ser determinados por ningún encadenamiento inteligible, a diferencia de Avicena o de Leibniz. Santo Tomás, no hay ninguna determinación sapiencial que pueda explicar la creación y la providencia. El entendimiento nada mueve si no es práctico. ¿Y cómo mueve el entendimiento práctico? El entendimiento práctico mueve en cuanto es imperado por la voluntad. Si no nos ponemos a querer, nada se saca de entender. El acto práctico del entendimiento que dirige ciencia de la praxis, diríamos, o la realización de la praxis, es el mismo, carecería de sentido, no habría juicio práctico, sino por imperio, impulso de la propia voluntad. Si la voluntad no tendiese al fin, no podría la razón imperar el orden a los fines. Si la voluntad no estuviese siendo constitutivamente anhelo de felicidad, el hombre no podría captar como bienes humanos aquellas cosas que pueden ser exigidas para su felicidad y no surgirían preceptos morales, según Santo Tomás, en la conciencia humana, ¿no? O sea, hay un dinamismo de difusión del bien y de apetición del bien que está en la línea de la voluntad, el tender a ello, sin lo cual la línea intelectual no sería ni imperativa ni electiva, ni determinante. Elegimos porque queremos. Nos sentimos obligados a elegir de una cierta manera porque nos sentimos aspirantes con naturalmente al bien humano y no por otra cosa. En una pura especulación que soñásemos que no tuviese que ver con la captación del bien en sí mismo, no habría pasar del entendimiento especulativo al entendimiento práctico. Pero es que no es un pasar en un salto en el vacío. Es el entendimiento especulativo que por extensión se hace práctico. ¿Por qué? Aquí viene una cosa importante para comprender el sentido de la sabiduría y de la prudencia. Yo entiendo que según Santo Tomás, incluso en Aristóteles ya está dicho, noten bien que en el libro primero de la Metafísica de Aristóteles, el libro Alfa, capítulo primero, termina, después de señalar las condiciones de la sabiduría, siendo que el ascenso, cuando llega pone unos caracteres de la Sofía y dice a qué ciencia convienen para ver qué es la filosofía. El último es, la sabiduría considera el bien, que es la primera de las causas, el bien, en gracia de lo cual tiene que ser, todas las cosas tienen que ser cobradas. Está tratando de determinar el concepto de la metafísica, ¿no? El bien en gracia del cual, practeon, ecastón, tiene que ser practeon todas las cosas. El bien en gracia de lo cual hay la praxis humana buscando. Sale la palabra practeon ecastón como iragazón y dice que esta es la primera de las causas y que por tanto la filosofía primera tiene que tratar del bien porque es la primera de las causas. Puede tratar del bien en cuanto a aquello en gracia de lo cual tiene ahí la praxis, es sapiencial y todavía no prudencial. Comienza a ser prudencial cuando el hombre, intentando ordenar al bien sus actos en que hay aquello que es apetecible deliberativamente, ¿no? Aquello que es lo elegible, que es aquello en lo que se produce aquel acto que según Aristóteles como un apetito electivo o como un discurso apetitivo, dice en la Ética Nicómaco, entonces comienza lo práctico. Pero lo práctico en Santo Tomás, esto me parece capital, carecería de sentido si en el conocimiento de la realidad como tal no tuviese su máxima profundidad en el juicio sobre el bien en el ente. Conocer el ente como bueno, que tiene que ver con Platón, conocer que el ente se convierte con el bien y que el ente es por tener ser perfecto y por tanto perfectivo y comunicativo y por tanto apetecible, esto es el juicio, diríamos, en que la sabiduría metafísica alcanza a conocer la que es la primera y más radical de las causas. Conocer el bien cuanto tal, esto ahora es muy bofiliano, como recuerda, conocer el bien como tal es la plenitud de la sabiduría contemplativa. Si no hay conocimiento sapiencial perfecto, si no se conoce el bien como tal. Hay muchos textos de Santo Tomás que hacen inequívoco esto. Dice Santo Tomás, la felicidad no puede ser un acto del entendimiento práctico, porque el acto del entendimiento práctico se ordena a otra cosa, a la acción recta. La felicidad es última. Tiene que ser un acto del entendimiento especulativo. Dice, es el conocimiento de Dios, porque conocer el bien divino es el supremo acto del conocimiento especulativo. Bonum divino. Dice, el entendimiento especulativo, dice, cuyus objectum optimum est bonum divinum, hasta lo agua. Esto hablando de la felicidad definitiva, pero lo ha dicho ya, comentando la metafísica. Pensemos ahora una cosa, que para Santo Tomás entendemos primero el ente, entendemos que entendemos el ente y así conocemos en el ente el concepto de verdad. Entendemos que lo que es inteligible y así lo identificamos con la verdad. Y entendemos que apetecemos el ente. Y así entendemos que el ente es bueno. Entendemos que apetecemos el ente. Ahora bien, entendemos que apetecemos el ente quiere decir que en la objetivación del bien trascendental, que es la consumación del conocimiento especulativo en la línea trascendental, previo a la división de las categorías, hay una asumida conciencia intelectual de que el hombre apetece constitutivamente la perfección, el ente perfectivo y perfecto y perfectivo por perfecto. Si no fuese perfectivo, no sería apetecible. Santo Tomás llega a decir, lo expliqué yo en una conferencia aquí en esta universidad, que si no fuese Dios, si por imposible negásemos que Dios fuese el bien supremo para el hombre, consecuentemente, lo dice como una reducción al absurdo, tendríamos que negar que tuviese sentido que el hombre amase a Dios. Y es que lo perfectivo es amable, y lo que en sí mismo no es perfectivo no sería amable. Tendría razón la zorra: unas uvas que nunca madurasen para ser comidas no merecerían ser buscadas, ¿me explico, no? Está claro. El bien es lo perfectivo del otro, por modo de fin, dice Santo Tomás. Y esto es el bien tal como conocido, el conocimiento especulativo en una función teorética de que dice la verdad del ente tiene que llegar aquí. El conocimiento del ente como perfecto, perfectivo y por tanto amable no es un conocimiento práctico. Es la posibilidad de que el entendimiento y la exigencia de que del juicio especulativo se prolongue el entendimiento práctico. Porque esto que es amable es intentable. Y a ello se tiene que ordenar, tiene prosecuendum, eso tiene que ser toda la vida humana libre, tiene que ordenarse en esta posesión del bien. Juzgar el bien como tal, absolute, no es un juicio práctico. Si lo fuese, se hundiría la praxis entera y no habría ley moral. No hemos de pensar que es bueno el conocer la verdad, porque es prácticamente necesario pensar eso para poder organizar una vida intelectual. No hemos de pensar esto. Hemos de pensar que tiene que haber, hay una ética de la vida intelectual, porque es bien conocer la verdad. Me voy explicando, no sé si me explico. No hemos de pensar que es bueno el matrimonio y la paternidad, porque pensándolo como bueno obtendremos tales o cuales resultados en la naturaleza, diríamos, ¿no?, convenientes o útiles, sino que al revés, los imperativos de la moral de esto vendrán del reconocimiento de la perfectividad para el ser humano de la unión matrimonial y de su carácter paterno. Esto es naturalmente absolutamente opuesto a toda ética de valores y a toda ética formalista. Esto supone que la ética, el juicio práctico imperativo y condicionado solo en una ética de fines, de modo que los fines en cuanto bienes absolutamente, no como intentados y como a conseguir y exigiendo que a ellos se ordenen las cosas apetecibles, electivamente apetecibles, se ordenen, sino en sí mismos, es un juicio teorético. Pero este juicio teorético, como he dicho antes, es un juicio que se alcanza pasando de la potencia al acto, que quad exercicium será imperado por la voluntad, y por tanto estamos que está atravesando un problema de juicio práctico ético, está atravesando la actitud del hombre, en lo mismo especulativo, porque según que dijésemos sobre la naturaleza del fin último, trataríamos de configurar otra moral distinta, ¿no? Vitalmente se atraviesan unos con otros. De suyo, el juicio teorético tiene la primacía, a él pertenece el conocimiento de lo bueno como tal, el juicio del bien como tal, y él se traduce en el juicio práctico, que debe regir también todo juicio poético, aunque sean heterogéneos, porque como decía Aristóteles, el médico que queriendo envenenar no mata, es un mal médico, aunque sea una mala persona, ¿verdad? Elogiamos el efecto, en cambio moralmente elogiamos el que no quiera matar o el que quiera hacer bien, ¿no? ¿Verdad? El que peca queriendo, en lo técnico, es mejor artista que el que peca sin querer, el que envenena por casualidad, ¿verdad?, es un mal médico. ¿Me explico? ¿Eh? O el que queriendo envenenar no envenena es un mal médico y no es que sea mejor persona, ¿verdad? Esto toma el ejemplo de Aristóteles, que en lo para distinguir el juicio poético del práctico dice en el arte es más elogiable el que peca cuando quiere, el que se equivoca cuando quiere. En la moral, en la prudencia, pues no, al revés, no es elogiable. Bien, por tanto, el discernimiento está claro. El juicio práctico debe éticamente regir al juicio técnico, pero no es un juicio técnico. Y el juicio técnico en su consistencia no se justificaría tampoco en su moralidad, diríamos, porque siempre debe ser sometido al juicio práctico. La jerarquía, Santo Tomás, Aristóteles la pone muy clara, es teoría, praxis, poiesis. Según esto, nos encontramos que Aristóteles explica, y Santo Tomás lo comenta espléndidamente, no solo en el comentario La Ética Nicómaco, sino en los desarrollos de la segunda secunde, lo que llama las virtudes dianoéticas, que naturalmente, fíjense ustedes bien lo que dice que son aquellos hábitos en virtud de los cuales el hombre es capaz de decir la verdad, dice así, de decir la verdad, en tal o cual orden. ¿Qué es la sabiduría? Aquella hexis por el cual el hombre es dispuesto últimamente a decir la verdad. Sale la palabra legein, exactamente, decir la verdad. La verdad dicha es el juicio manifestado, la verdad manifestada, la palabra del hombre siempre. Decir la verdad en el orden del conocimiento de la realidad del ser, en el orden de cómo debe ser el orden de la vida humana, en el orden de cómo debe ser realizado tal o cual efecto para que responda a la perfección intentada por el artífice. Por tanto, el análisis de las virtudes intelectuales es una comprobación luminosa con esta constante definición y la constante aparición del término logos, hexis metalogu practique, hexis metalogu poietique, referidos a la frónesis y a la técnica, y las virtudes especulativas, sofía, nous, episteme, como aquellos hábitos por los que el hombre es capaz de decir la verdad en tal sobre la totalidad, sobre un ámbito de conocimientos o sobre los principios conocidos por sí, en el caso del nous. Por tanto, estamos en pleno lenguaje mental. Esta comprobación a mí me parece interesante, metafísicamente y antropológicamente sugestiva. Creo que se pueden hacer muchos desarrollos que yo en esta sexta parte no he realizado, porque tampoco era el tema del libro. Pero el tema de la palabra mental y sus funciones en la teoría, praxis y poiesis, me parece que sin él, sin ese tema, no se puede hacer una reflexión sobre la vida personal, sobre el hombre como viviente personal. Ahora yo quisiera añadir dos cosas antes de terminar. Una es la siguiente. He dicho antes que el conocimiento del bien pertenece al conocimiento especulativo, eso supremo nivel de profundidad. Pero si el hombre entiende el bien, entiende el ente como bueno, porque, ya saben que esto es trascendental, es Santo Tomás, con su conciencia de que el alma es de algún modo todas las cosas, los atribuye a una referencia, se tiene que hacer con una comparación al alma, que es todo. Por tanto, si el hombre no se sintiese, hay que decirlo así, apeteciendo el ente, no encontraría bien en el ente. Si no hubiese anhelo de plenitud humana, de felicidad, que se encontrase precisamente realizable en la adquisición de cualidades humanas que suponen una referencia al ente por la ciencia, por la eficiencia, no habría juicio ante bien sobre el ente. Esto implica que en la misma metafísica, y no sólo en el conocimiento singular de realidades humanas, si separásemos el conocimiento en su intencionalidad objetiva de la vertiente de subsistencia en sí, autoconciencia experimental, y por tanto del conocimiento por connaturalidad que estudió también admirablemente Bofi y antes Juan de Santo Tomás. En Santo Tomás está desarrolladísimo esto. Si no hubiese conocimiento por connaturalidad, aquel conocimiento según el cual dice Santo Tomás, un filósofo moral puede saber lo que es una virtud moral, pero lo sabe de una manera distinta el hombre virtuoso, aunque no pueda desarrollar conceptualmente. La filosofía moral tiene un juicio que por connaturalidad es más verdadero. Sabemos de aquello que sabemos de qué va, diríamos nosotros. Tratado con ello, tener que ver con haberlo vivido, haberlo padecido, haberlo gozado, ¿verdad? Voy que sapete yo que el amor no es una cosa de decir, habéis estudiado la definición del amor, vosotros los que sabéis lo que es el amor, ¿verdad? El paje de una ópera de Mozart, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Hay conocimiento con naturalidad. Sin conocimiento con naturalidad, en este sentido, no habría juicio sapiencial. Porque según los textos de Santo Tomás no aparecería la conversión del ente con el bien. No sé si me explico. Tal vez el Platón se entusiasmaba con toda el alma en la entidad de la esencia, pero en su determinación y alteridad y todo, buscaba un anhelo que traspasaba las esencias y buscaba el bien más allá de ellas, ¿no? Según Santo Tomás, el bien está en el mismo ser. Por esto pone Dios ser subsistente y de infinito. Y lo que pocos saben, pone la teoría del bien difusivo de Pseudo Dionisio en temas trinitarios y en temas de motivo de la encarnación. A pesar de moverse en la línea agustiniana de la encarnación por redención, también pone que es congruente el poner un juicio sobre el bien definido como perfectividad de lo otro, por modo de fin, o sea, como difusivo, y fundamentarlo esto en la naturaleza comunicativa del acto, como vimos el otro día. El ente tiene ser, el ser es acto, el acto es comunicativo, es decir, comunicativo de perfección, por lo tanto, apetecible. Todo ente es bueno. Santo Tomás dice más, en la línea de la afirmación del ente es antes el ente que el bien, porque si afirmásemos el bien antes que el ente, podríamos dejar el bien reducido a un anhelo voluntario y no a la seriedad de una perfectividad real, pero en la línea dinámica de la interacción del orden de las causas, el bien es antes que el ente. Porque el ente causa en cuanto que es bueno, y porque no habría acción ninguna que no tendiese a conseguir algún bien. Si el bien no fuese difusivo, ninguna gente se pondría en marcha para que faltar nada, ni nadie buscaría nada, incausando prius ponitur bonum quaens, dice Santo Tomás. Es mucho decir. Quiere decir que sin conocimiento de Dios como bueno, no habría explicación ninguna de la creación. Con naturalidad, con entero, con el conocimiento de la naturaleza. Por tanto, es falso que sea correcto suponer el juicio especulativo como un juicio que no tiene en sí valoración, estima, abrazo del bien como tal, y no tiene que ver nada con la inclinación de la voluntad que ama lo bueno. Es contra la letra más explícita de los lugares más inmediatamente patentes de la suma teológica. Y desde luego contra la naturaleza, contra lo contenido de todo el resto de la obra, en contra gentes, con diversos disputados en todas partes. Por tanto, tanto, la perfección de la sabiduría supone un conocimiento por la naturaleza. Pero todavía queda un tema que a mí me interesa muchísimo. Siempre se ha pensado que el intelectualismo de Santo Tomás se movía sin más, tranquilamente, en la tesis de que lo inteligible es lo universal. No siendo platónico, y siendo platónico Aristóteles, lo inteligible es lo universal. Es decir, porque lo inteligible es lo esencial y lo singular está accidentalizado, ¿eh? Entonces lo singular no es contemplable. Bien, Santo Tomás dice, yo lo traté en un artículo, Cuestiones de Fundamentación, y aquí lo he tratado también en unos párrafos de mi libro, cada parte que trato de eso. Es la verdad trascendental, es un análogo. Esencial, en definitiva, es lo interesante para el entendimiento. Y lo verdadero se convierte con lo bueno, cosa que a veces se olvida, ¿no? Es aquel golpe de estado de Conde Cayetano contra el en sus nomen, ens convertitur cum bono. Entonces el ente que se convierte en el bien, según él, es el ente como participio, según Silvestre de Ferrara. Es el ente en cuanto que tiene ser. Lo importante es no esencializar el ente de una forma que no sea bueno. Para que el ente se convierta con el bien, tiene que ser la participación, el ente tiene que nombrar la participación de la esencia, la posesión por las esencias del ser. Entonces, nos encontramos con un problema muy misterioso que me parece que queda mucho por tratar. Pero Santo Tomás, hay no un texto, sino muchísimos, en que dice, lo inteligible no es inteligible por ser universal, sino más bien lo universal es inteligible porque es inmaterial, despojado de accidentes materiales. Ni siquiera dice que porque se tiene que prescindir de lo material porque es accidental, sino viene a decir que si algo es singular, es inteligible. Si es singular, inmaterial. Uno diría, esto también va para los ángeles, sin duda, más plenamente. Pero lo aplica nada menos que a cada hombre individual. Y en otro pasaje de las Disputadas, dice que porque uno se entiende a sí mismo, y tenemos que entender, tiene aquella intelección de sí, según que tiene ser, sabe quién es, tiene su conciencia del yo, puede entender a los otros en su singularidad. Claro está, entonces resulta que el entendimiento humano se mueve en un conocimiento que evidentemente no se daría sin sensibilidad e imaginación y lenguaje, pero que hay una, digámoslo como queramos, una comprensión de la vida personal del otro, que es heterogénea a la intelección de una verdad matemática, evidentemente, pero que contemplativamente es más importante, es más importante. Si supusiésemos un entendimiento que no tuviese más perfección especulativa que el conocimiento de esencias materiales universales, de verdades matemáticas, y no alcanzase, por ejemplo, nunca el conocimiento divino, y no alcanzase nunca el conocimiento de los hombres como hombres personales, no sería un entendimiento sapiencialmente perfeccionado, según Santo Tomás. De modo que nos encontramos con una relación que Bouffier subrayó mucho entre la contemplación intelectual y la amistad y el diálogo de la amistad. Diálogos, sin diálogo de la amistad no habría relación interpersonal. Si se estudian los riquísimos textos de Santo Tomás sobre la amistad, en la Suma Teológica y en los libros correspondientes de la Ética Nicómaco, resulta claro que la amistad supone el mutuo lenguaje de comunicación de vida. No hay comunicación de vida entre dos seres que no son capaces de hablar. La intimidad supone que el que habla al amigo habla como si fuese dentro de sí. O sea que el lenguaje al amigo tiene los caracteres propios de la vitalidad del espíritu, vistos en el capítulo 11 de la Contragentes. Estamos en esto. Y entonces esto a mí me lleva a la siguiente pregunta con la que termino yo este seminario, termino también mi libro. Pregunta a la cual yo sugiero con mucho entusiasmo y con naturalidad una respuesta que voy a decir. Pero puesto que el hombre destinado a la amistad entre los hombres es en cuanto a ser personal abierto al bien infinito, del cual participa él y sus amigos, pero que no es el bien por sí. Y solo es el bien por sí Dios, supuesto que Dios no lo vemos, hasta tal punto no lo vemos, que por eso decía San Juan que quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve es un mentiroso. Entonces, por más vueltas que le demos, por más que queramos, y por más que afirmemos, como yo afirmo y creo que hay que afirmar, la primacía de suyo en sí mismo, de la función teorética sobre la práctica y la poética, nos encontramos que en el hombre viador, en el hombre viador, el conocimiento especulativo nunca alcanza a tener la perfección que le corresponde. Como tal, la sabiduría humana es imperfecta. Y esto es la razón que da Santo Tomás para explicar esta situación del hombre, en que su conocimiento sapienciado, siempre imperfecto como sabiduría, no le permite nunca alcanzar al supremo acto contemplativo de la contemplación de lo óptimamente inteligible. Entonces, ¿cuál es la más alta perfección del hombre como ser intelectual capaz de lenguaje mental en esta vida? Un juicio práctico solo es perfecto si la voluntad, según él, elige rectamente, sirve a la rectitud de la voluntad. Entonces diríamos la perfección moral. La perfección moral se ordena a la felicidad del hombre, pero no es su constitutivo. La contemplación imperfecta, incluso en esta vida, de suyo, es más plenamente próxima a la felicidad que el acto moral de la virtud moral y el juicio práctico. El juicio prudencial no tiene los caracteres de poder encontrar en él una cierta primacía en el hombre viador respecto del conocimiento teorético, de su conocimiento teorético constitutivamente imperfecto como tal, mucho menos en el conocimiento artístico técnico, que convertiría la mayor grandeza del hombre en un dominio de la naturaleza, tentación en que se ha caído muchísimas veces en la historia. Se acabó todo lo de Bacon de Verolam, está hecho para esto, ¿no? Conocer para dominar la naturaleza, y tantas otras actitudes y filosofías al servicio de esta actitud. No es esto. Yo he llegado a la convicción, la opción me parece rigurosa, obvia, sensata, normal, que podría reconocer cualquier persona que tuviese sentido común y con perdón. Porque si les sorprende no quiere decir que no lo tengan, ¿no? Pero lo digo así para invitarles a pensarlo. En mí es la más íntima convicción de mi vida. La más alta palabra del hombre viador es la plegaria, que es un acto práctico que se dirige al tú infinito y absoluto de Dios, ¿no? Y por ella, imperada por el amor, la causa de la oración es el deseo de la caridad, está imperada por la caridad teologal, está nada menos que diríamos intimando, como este lenguaje de los salmos, como reclamando de Dios aquello en que el hombre puede encontrar definitivamente su plenitud. A mí me parece una buena fórmula para explicar la más alta palabra del hombre posible al hombre viador, el Salmo 27 o 26, según la numeración antigua y moderna, versículo octavo, que ahora tiene varias traducciones. Yo he mirado el texto hebreo varias veces y las versiones de los 70, y me quedo, a pesar de los juegos que hacen ahora, me parece muy bien el texto de San Jerónimo. Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies meas, facien tuam domine, requiram. A ti dijo mi corazón, palabra del corazón, tu faz te busca. Señor, requeriré tu rostro. Es decir, estoy pidiendo la contemplación cara a cara, en la que entonces se tendrá la felicidad, que ya no consiste en el lenguaje humano, sino en la presencia de la palabra eterna divina, ¿no? Y eso es como acaba mi libro, porque es el fin a que se ordena todo el fin. Muchas gracias de haberme atendido, ¿verdad? Gracias. Como agradecimiento mío.